algo. Ajá. Sigan roncando que yo sigo pichando. Ahora son mejor que yo. Y tan rankeado, sí, está bien. Ahora son fantásticos. Ajá. Sigan roncando. Ey, mire, señores. A mí no me hablen de millones, de producciones ni de canciones. Que solo me motiva a demostrarle que de los mejores. El negro de Toñita es quien le prende los motores. No ronque con corillo, que si te pillo. Sigan roncando que yo sigo pichando. Ahora